Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Después de haber visto este documental, El Evangelio Prohibido de Judas, muchos quizás quedaron con algunas, ahora sí que dudas, acerca de este documental que sacó la National Geographic. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar de esclarecer algunas pequeñas dudas e incongruencias que se ven en este documental de la National Geographic. Es bueno entender que este es un evangelio apócrifo, es decir, un evangelio sin valor alguno, de tipo histórico tal vez, posiblemente para conocer un poco lo que es el gnosticismo, pero hasta ahí nada más. Pues la National Geographic ha difundido un documental por televisión acerca de un manuscrito llamado El Evangelio de Judas, en medio de una multimillonaria campaña publicitaria que usted pudo ver quizás en pleno Domingo de Ramos del 2006, ya hace algunos años. La National Geographic difundió un documental por televisión acerca de un manuscrito llamado El Evangelio de Judas, en medio de una, ahora sí que, multimillonaria campaña publicitaria. Pues el día de hoy vamos a dar lectura a una entrevista, al padre Thomas Williams, un decano de la teología de la Universidad Regina Apostolorum de Roma, que fue publicada por la agencia Zenith, acerca del llamado Evangelio de Judas, un texto del siglo IV, copia de otro escrito del año 170, posiblemente hallado en 1983 en Suiza y que se cree proviene de una tumba egipcia encontrada en 1978. Está claro pues que no fue escrito por Judas, puesto que este murió como 140 años antes de que se escribiera este supuesto libro o evangelio de Judas. En cuanto a su veracidad, y desde los principios del cristianismo, la iglesia lo viene denunciando como ficción y herejía. En el año 180, en su libro Contra los herejes, San Ireneo, obispo de Lyon, allí en Francia, escribió, y dicen los gnósticos de la secta cainita, que Judas el traidor fue el único que conoció todas estas cosas exactamente, porque solo él entre todos conoció la verdad para llevar a cabo el misterio de la traición por la cual quedaron destruidos todos los seres terrenos y celestiales. Para ello muestran un libro de su invención que llaman El Evangelio de Judas. En efecto, desde los primeros siglos estas ficciones en torno a la vida de Cristo han sido habituales, pero la sensibilidad actual es más favorable a darles crédito. O como dice la Sagrada Escritura, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Esto lo puedes encontrar en la segunda carta de Timoteo 4, 4 del 3 al 4. A lo largo de 2000 años de cristianismo, la iglesia, pilar y base de la verdad, siempre ha tenido enemigos que han buscado desacreditarla astutamente, difundiendo verdades a medias mezcladas con falsedad, con el fin, consciente o no, de extraviar y confundir a los que Dios llama. Estas gentes, quieren hacer creíbles valores contrarios a los que Cristo y su iglesia enseñan, dando a entender que la iglesia nos oculta cosas que nos interesan, animando así a desconfiar de ella. Algunos lo hacen solo por dinero y por mucho dinero, pero en realidad esta lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas del maligno. Por eso debemos apertrecharnos de las armas espirituales, oración y sacramentos, si no muchos podrán ser engañados y ser confundidos y puede que hasta puedan perder el camino de la salvación eterna. Así que a continuación va usted a escuchar, no en las voces originales, pero sí en las voces reproducidas, de esta entrevista del Zenith, que esta es una agencia de información internacional sin ánimo de lucro, integrada por un equipo de profesionales y voluntarios convencidos de la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, en particular de su doctrina social, como luz para comprender la actualidad. Esta entrevista del CENIT, pues, está hecha al padre Thomas Williams, es decano de la Facultad de Teología de la Universidad Regina Apostolorum de Roma, que comenta la importancia de este descubrimiento. Escuchemos esta entrevista. ¿Qué es el Evangelio de Judas? Aunque el manuscrito todavía debe ser autentificado, probablemente es un texto del cuarto o quinto siglo, una copia de un documento anterior redactado por la secta gnóstica de los cainitas. Puede ser una copia del Evangelio de Judas citado por San Irineo de Lyon en su obra Contra las herejías, escrita en torno al año 180. Si es auténtico, ¿supone algún desafío a la fe de la Iglesia Católica? ¿Sacudirá los cimientos del cristianismo, como sugieren algunas notas de prensa? Ciertamente no. Los evangelios gnósticos hay mucho más. No son documentos cristianos en sí, ya que proceden de una secta sincretista que incorporó elementos de diferentes religiones, incluyendo el cristianismo. Desde el momento de su aparición, la comunidad cristiana rechazó estos documentos por su incompatibilidad con la fe cristiana. El Evangelio de Judas sería un documento de este tipo que tendría gran valor histórico, ya que contribuye a nuestro conocimiento del movimiento gnóstico, pero no supone ningún desafío para el cristianismo. ¿Es verdad que la Iglesia ha tratado de encubrir este texto y otros documentos apócrifos? Estos son inventos hechos circular por Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, o Da Vinci, y otros autores que apoyan la teoría de la conspiración. Usted puede ir a cualquier librería católica y obtener una copia de los evangelios gnósticos. Los cristianos no creen que sean verdaderos, pero no hay ningún intento de esconderlos. Pero, ¿no cree que un documento así pone en tela de juicio las fuentes cristianas, en particular los cuatro evangelios canónicos? Recuerde que el gnosticismo surgió a mediados del siglo II y el Evangelio de Judas, si es auténtico, probablemente se remonta a finales del siglo II. Sería como si yo me pusiera a escribir ahora un texto sobre la guerra civil de los Estados Unidos y lo presentara como una fuente histórica primaria de esa guerra. Ciertamente que no lo sería, puesto que no sería un testigo presencial el que estaría escribiendo ese texto. Sin embargo, al menos los textos de los evangelios canónicos, sí podríamos decir que los que escribieron al menos fueron testigos presenciales de esos textos históricos, cosa que no sucede con el Evangelio de Judas. ¿Por qué estaban tan interesados en Judas los militantes en el movimiento gnóstico? Una de las mayores diferencias entre las creencias gnósticas y el cristianismo se refiere a los orígenes del mal en el universo. Los cristianos creen que un Dios bueno creó un mundo bueno y que por el abuso del libre albedrío, el pecado y la corrupción entraron en el mundo y produjeron desorden y sufrimiento. Los gnósticos atribuyen a Dios el mal en el mundo y afirman que creó el mundo de un modo desordenado. Por esto son partidarios de la rehabilitación de figuras del Antiguo Testamento como Caín, que mató a su hermano Abel, y Esaú, el hermano mayor de Jacob, que vendió sus derechos de primogenitura en un plato de lentejas. Judas entra perfectamente en la visión gnóstica que muestra que Dios quiere el mal del mundo. Todo esto según la concepción de ellos de el bien y el mal. Pero, ¿no cree que la traición de Judas fue un elemento necesario del plan de Dios, como sugiere el texto, para que Cristo diera su vida por los hombres? Siendo omnisciente, es decir, que no está dentro del tiempo, Dios conoce perfectamente nuestras elecciones, tiene en cuenta incluso nuestras decisiones equivocadas en su plan providencial para el mundo. En su último libro, Memoria e Identidad, de Juan Pablo II, reflexionaba elocuentemente sobre cómo Dios sigue obteniendo bien incluso del peor mal que el hombre pueda producir, Esto no significa, sin embargo, que Dios desee que hagamos el mal, o que buscaba que Judas traicionara a Jesús. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro cualquiera. Las autoridades habían decidido que Jesús debía morir y era solo ya cuestión de tiempo. ¿Cuál es la posición de la iglesia respecto a Judas? ¿Es posible rehabilitarlo? Si bien la Iglesia Católica cuenta con un proceso de canonización por el que declara que algunas personas están en el cielo, como los santos, no prevé un proceso de este tipo para declarar que una persona está condenada. Históricamente, muchos pensaron que Judas está probablemente en el infierno debido al severo juicio de Jesús. Hubiera sido mejor para ese hombre no haber nacido. Se puede leer en el Evangelio de Mateo 26:24. Pero incluso estas palabras no son una evidencia concluyente respecto a su suerte. En su libro de 1994, Cruzando el umbral de la esperanza, Juan Pablo II escribió que estas palabras de Jesús no aluden a la certeza de la condena eterna. Pero si hay alguien que merece el infierno, ¿no sería Judas? Seguramente mucha gente merece el infierno, pero debemos recordar que la gracia de Dios es infinitamente más grande que nuestra debilidad. Pedro y Judas cometieron faltas parecidas. Pedro negó a Jesús 3 veces y Judas lo entregó. Y ahora Pedro es recordado como un santo y Judas simplemente como un traidor. La principal diferencia entre los dos no es la naturaleza o gravedad de sus pecados, sino más bien la voluntad de aceptar la gracia de Dios. Pedro lloró sus pecados, volvió con Jesús y fue perdonado. El Evangelio describe a Judas ahorcándose desesperado. ¿Por qué está despertando tanto interés el Evangelio de Judas? Estas teorías sobre Judas no son ciertamente nuevas. Basta recordar la ópera de rock de 1973, Jesucristo Superestrella, en la que Judas canta: realmente no he venido aquí por mi propia voluntad. O la novela de Taylor Caldwell de 1977, titulada Yo, Judas. El enorme éxito económico del Código Da Vinci ha abierto sin duda la caja de Pandora y ha dado incentivos monetarios a teorías de este tipo. Michael Bayen, autor de Sangre Santa o Santo Grial, ahora ha escrito el libro de The Jesus Papers, Los documentos de Jesús, en el que recicla la vieja historia de que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Y un nuevo estudio científico recién publicado afirma que las condiciones meteorológicas podrían haber hecho que Jesús caminara sobre un pedazo de hielo flotante en el mar de Galilea, cuando el Evangelio dice que caminaba sobre el agua. Básicamente, para quienes rechazan tajantemente la posibilidad de los milagros, cualquier teoría, oígalo bien, cualquier teoría, por extraña que pueda ser, es mejor que las afirmaciones cristianas. Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Pues bien, acabamos de escuchar esta entrevista. No es una entrevista en vivo, está editada. Las voces no son las originales, pero que de alguna forma nos instruyen, nos construyen acerca de este tema tan importante sobre el Evangelio prohibido de Judas. Recordemos que en el número de mayo del 2006 la National Geographic publicó un antiguo texto, el Evangelio de Judas, que según la revista contaba una versión completamente distinta de la historia de ese apóstol. Tras revisar el manuscrito original, la biblista April de Koenig, profesora de la Rice University de Estados Unidos, desmiente esa interpretación que se basa en una traducción mal hecha, así como la escucha, una traducción mal hecha por la National Geographic. Según el artículo de la National Geographic, el texto descubierto, un ejemplo de literatura gnóstica del siglo III, afirmaba que Judas no traiciona a Jesús. Al contrario, era el discípulo predilecto y Jesús le pidió que lo entregara a la muerte. En recompensa, Judas fue elevado al cielo y exaltado por encima de los demás apóstoles. En realidad, dice la profesora de Koenig, una lectura más cuidadosa se muestra claramente que Judas no solo no es un héroe, sino que es un demonio. La versión de la National Geographic señala de Koenig, opta en varios casos por traducciones que se apartan de lo comúnmente aceptado por los especialistas. Por ejemplo, donde el original llama a Judas Daimon, los traductores de la National ponen espíritu, pero es universalmente reconocido que espíritu se decía neuma y que en la literatura gnóstica Daimon siempre tiene el significado de demonio. El manuscrito tampoco dice, contra lo que atribuye la versión de la National, que Judas fue apartado para formar parte de la generación santa, sino que fue apartado de la generación santa. Ni cuenta que Judas recibe los misterios del reino porque para él es posible ir allá. Los recibe porque Jesús le dice que no puede ir allá. Y Jesús no quiere que le traicione por ignorancia. Quiere que sepa bien lo que va a hacer para que el diabólico Judas sufra todo el castigo que merece. El error más garrafal está en un pasaje donde la transcripción de la National omite la negación de modo que invierte el sentido. En realidad, el original dice que Judas no ascenderá a la generación santa. National Geographic, comenta de Koenig, ha reconocido este error, si bien demasiado tarde para rectificar la idea falsa difundida entre el público. Así pues, lo que en verdad dice el manuscrito es que Judas representa un demonio llamado el Decimotercio, que en algunas tradiciones gnósticas es el nombre dado al rey de los demonios. Un tal Labdabaoth, que vive en el Decimotercio reino por encima de la tierra, Judas es su alter ego humano. El autor manifiesta así su intención polémica contra la doctrina y el culto del cristianismo ortodoxo. Como Judas es un demonio al servicio de Labdabaoth, cuando sacrifica a Jesús lo ofrece a los demonios, no a Dios. De esta manera desacredita la creencia cristiana ortodoxa en el valor expiatorio de la muerte de Jesús y en la eficacia de la Eucaristía. ¿Cómo se ha podido cometer tan graves errores?, se pregunta la profesora. Concede que la transcripción y traducción era una tarea muy ardua a causa del deterioro del manuscrito. Es muy meritorio de parte de la National haber logrado recomponer la mayor parte. Dicho esto, prosigue de Koenig, creo que el mayor problema es que la National quería una exclusiva, por eso exigió a sus especialistas que se comprometieran por escrito a guardar reservas sobre el texto y no comentarlo con otros expertos hasta que lo publicara la revista. Pero en los trabajos de este tipo se obtienen los mejores resultados cuando el manuscrito se da a conocer a toda la comunidad científica para que varios equipos independientes estudien el texto a la vez y vayan intercambiando información. Eso es justamente lo que prescribe una resolución aprobada por la Sociedad de Literatura Bíblica en el 1991. La National no respetó esta norma y cuando por fin la revista publicó la transcripción, solo ofreció reproducciones a escala reducida del manuscrito original, inútiles para la investigación. Una manera de actuar semejante, recuerda la profesora, paralizó la investigación sobre los manuscritos del Mar Muerto hace algunos decenios antes de la resolución de 1991. Pues cuando unos manuscritos son acaparados por unos pocos, eso lleva a errores y a un monopolio de interpretaciones que son muy difíciles de desmontar, aún después de haberse aprobado que son falsas. Así que tengamos mucho cuidado con aquellos documentales que tratan de tambalear nuestra fe, más aquellos que son emitidos por la National Geographic, que recordemos que esta editorial, digámoslo así, es completamente anticatólica. No quiere nada acerca de la fe cristiana y pues se valieron de estos disque pequeños errores para meter la espinita y hacer tambalear a muchos en su fe. Hemos terminado por el día de hoy. Nos esperamos en la próxima emisión de Datos de Interés, Conociendo la Fe Católica. Esperamos que sea de mucho provecho esta información y lo que le pedimos es que comparta esta verdad acerca de los errores de esta mala traducción del Evangelio de Judas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hasta la próxima. Aquí está toda tu música. Espacio Indemi.